Vamos a orar. Rubén, si quieres orar por este tiempo. Sí, Padre, gracias por su palabra y no podemos olvidarnos de que tú nos has dejado la palabra para que no nos vayamos a vivir. Y te pido que tu palabra entre en nuestros corazones y siempre la podemos poner en práctica y de esa manera te conozcamos cada día más y más. Hacemos como delante de ti, David, para que le bendiga grandemente la atención de la palabra de esta manera. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es una alegría estar otra vez con vosotros aquí. Además, sin haberlo programado, tendremos intercambio de predicadores, porque la próxima semana predican Alcorcón Andy Wiccan y yo no sabía que era de Hortaleza. Pero luego yo pensaba que estaban en la Elipa y hablando con él esta semana dice, no, nosotros somos de Hortaleza. Y yo, no me diga. Y en junio estará Julio, que no es un juego de palabras, Julio Martínez, que nos acompañará, y la cosa ha salido así, así que será un disfrute también escucharos en Alcorcón. Bueno, pues los ancianos me han pedido un texto en el libro de Esdras. Con esto entiendo que estáis estudiando este libro, pero no he escuchado el mensaje anterior, con lo cual, si me repito, pido disculpas, aunque siempre dicen que la repetición es la mejor forma de asentar los conocimientos, ¿no? Es uno de esos textos que el predicador, si tiene que escoger a la hora de salir fuera, no suele escoger. El tema de los matrimonios mixtos pues no es de los favoritos de los predicadores cuando salen a predicar fuera de la iglesia, ¿no? Pues vamos a estudiar esto. Libro de Esdras, capítulo 10, los versículos 2 a 9. Voy a pedir que uno de vosotros libremente lo lea. Libro de Esdras, capítulo 10. Aunque voy a pedir que el que lo hagas sea desde el versículo 1, para recordar, enlazar con la predicación anterior. Es de las 10, 1 a 9. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho. Y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén. Y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de este asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: vosotros habéis sido infieles y habéis aumentado la culpa de Israel, pues habéis contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confesad vuestro pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y haced lo que a Él le agrada. Separaos de los paganos y de las mujeres extranjeras. Muy bien. Bueno, yo pienso, por lo menos ya noté, 10, 2 a 9, pero está muy bien porque básicamente el que continúe pues va a reincidir un poco en lo que vamos a considerar hoy, esta semana. Muy bien, la historia de Israel está llena de advertencias a su pueblo para que no se uniesen con las naciones de alrededor, con los cananeos, sobre todo por razones bastante sencillas de entender. Todos estos pueblos arrastraban tras de sí una gran idolatría, tenían costumbres que eran totalmente contrarias a lo que Dios había mandado, y lo vemos una y otra vez en la historia de Israel, no siguieron lo que Dios les mandó y tuvo unas consecuencias. Vamos a considerarlo ahora muy brevemente para situarnos en el contexto, el por qué Dios les pide esto, ¿no? En primer lugar, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Dice allí que le dijeron a Samuel: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y esta es la palabra, como tienen todas las naciones. Ellos están observando, su espejo no es tanto lo que Dios les está diciendo. Dios les había dado un orden teocrático en el que había jueces, y ellos miran, están mirando lo que hay a su alrededor y están diciendo: lo que hay fuera es mucho mejor que lo que nosotros tenemos. Y claro, ellos han recibido de parte de Dios algo que desprecian, porque comparándose con las demás naciones sienten envidia de las demás naciones. Ante esta respuesta, Dios mismo dice, versículo 7, dijo Yahvé a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este es el problema. El dejar de obedecer la palabra del Señor, en primer lugar, no es solamente desechar su palabra, sino desechar al Dios de la palabra. Y Dios entiende que cuando el pueblo no quiere obedecer en esto, a quien están dejando atrás es a Dios mismo. Y dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y Dios ya tenía previsto en la legislación que les había dado cómo debía ser el rey cuando tuvieran rey. Porque Dios sabía que tarde o temprano iban a pedir rey. Dios, que conoce las cosas antes de que ocurran, sabía perfectamente que esta situación se iba a producir. Pero cuando llegase ese momento en la historia, Dios sabía que en primer lugar, a quien estaban despreciando sobre todas las cosas, era él. Y fijaos que Dios lo asume. Dios lo asume, pero todo eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias son que enseguida los reyes que se casan con extranjeras finalmente traen todas las costumbres, toda la idolatría de las naciones. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Lo vemos luego con Jezabel y con todos los reyes que hay a continuación, pero un ejemplo es el mismo Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 11. Dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, a las de Edón, a las de Sión, a las eteas, gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Es decir, Dios reconoce que la fortaleza en la relación para seguir a un Dios la tiene la mujer, que la influencia de la mujer sobre el hombre iba a ser mucho más importante que el hombre en la mujer, y que finalmente, porque casi todos los que toman mujeres son hombres en Israel, serían las mujeres las que impondrían sus dioses. Dice: a estas pues se juntó Salomón con amor, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como Dios su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Yahvé contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y se le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahvé, y dijo Yahvé a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hace poco descubrieron en Jerusalén un templo que era de un dios pagano. Y era interesante porque era una demostración más de que la Biblia está diciendo lo que ocurrió exactamente. Aún en Judá se habían levantado edificios para todos estos dioses, templos, y era el sincretismo, ¿no? La mezcla. El adorar a Dios por una parte, pero por otra darle la espalda y adorar a otro tipo de dioses. Y todo esto ya era una mezcla habitual. Y la lucha a partir de este momento, cuando se dividen los reinos, son los lugares altos y Jerusalén. Y llega un punto en el que el rey del norte siempre dice, hombre, ¿para qué vais a bajar a Jerusalén? Que al final era lo que no les convenía políticamente, no querían la influencia de Judá sobre los reinos sobre el reino del norte, Israel. Y dicen, adorad aquí, que aquí os vamos a fabricar un lugar alto por aquí, otro por allí, otro por allí. Y lo llenan todo de adoración a ídolos. De vez en cuando hay algún rey que sale bueno, que rompe con aquello, pero se impone hasta que Dios produce la destrucción, la desaparición de las reyes de las 10 tribus de Israel, reino del norte, que desaparecieron, y finalmente el reino del sur en cautividad a Babilonia, ¿no? Esa es la historia de Israel a causa de estos dioses que comienzan con el emparentamiento, al emparejarse con las naciones extranjeras. El mandato expreso de Dios previamente está en la ley. Éxodo 34:11. Dice, guarda lo que yo te he mandado hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Deuteronomio 7. Versículos 1 a 5. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Bueno, pues estas son las bases para entender en gran parte el texto que tenemos hoy en el libro de Esdras. Pero aún así, después de haber vivido y sufrido el cautiverio, no aprendieron del todo. Es cierto que Israel, después del cautiverio, fue un pueblo monoteísta en gran manera, pero aún después de todo aquello, de todo lo que habían vivido, Dios tuvo nuevamente que mandar a sus siervos para decir que dejaran a las naciones extranjeras al margen. Y lo que vemos en el libro de Esdras se repite en el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías terminan de la misma manera, con el asunto de los matrimonios mixtos. Vamos a leerlo, Nehemías 13, el siguiente libro, versículo 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Fijaos que ya ni siquiera sabían hablar su propia lengua. No solo era que cogían los dioses, las costumbres, sino que incluso el idioma. Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Menudo, algunos diríamos, pero madre mía, ¿no? ¿Esto se puede permitir? El furor de Nehemías y de Esdras fue considerable a consecuencia de este asunto. Les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel, aún a él, es decir, a un hombre tan sabio como Salomón, dice, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Lo haremos nosotros también. Ese es el dilema, pero cuidado, aquí hay un paréntesis. En Israel había extranjeros, moraban extranjeros en el campamento de Israel, pero ¿cuál era la diferencia? Eran prosélitos, eran hombres, mujeres. ¿Recordáis la historia de Ruth? Una mujer que decide, toma la decisión de que su Dios sea el Dios de Israel, y a partir de ese momento ella queda dentro de todas las promesas que Dios está dando a gentiles. Y ella llega a formar parte, su familia, de la genealogía del Mesías. Entonces, una situación diferente en Israel era que el extranjero se incorporara a las promesas de Dios, que aceptara a Dios como su propio Dios, y otra cosa es que ellos fuesen a buscar a extranjeros sin que Dios lo hubiese ordenado y adquiriesen con el tiempo, metiesen dentro, vamos a llamarlo de la iglesia, esto ya es una licencia grande, lo que es el mundo, todo lo que el mundo ofrece dentro ya de su propio pueblo. Bueno, esta es la historia, el contexto de Israel para entender lo que es la escena que estamos viendo hoy. Lo que sabemos es que a los 4 meses aproximadamente de llegar se plantea esta situación. Y Esdras, lo visteis la semana anterior o cuando estudiaseis el anterior pasaje, de pronto se da cuenta de que hay una situación que les hace terriblemente vulnerables delante de Dios. Les va a traer sufrimiento con seguridad. Y Esdras se rompe por dentro y por fuera. Y la forma que tenían de expresarlo pues era muy dramática, era como el teatro, pero era una forma de ilustrar el dolor y la preocupación que tenían. Y los judíos se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza en la cabeza. Todo era, ayunaban, quedaban casi desfigurados cuando querían mostrar el terrible dolor y sobre todo llevarlo delante de la presencia de Dios. Y Esdras hace esto. Pero fijaos que Esdras se coloca en esta situación sin amonestar de momento a nadie. Tiene toda la autoridad para hacerlo, pero no comienza con mensajes del tipo de Gila, ¿no? De alguien ha matado a alguien, alguien ha hecho algo malo, para finalmente no enfrentar la situación. Él coge solo y no se atreve ni siquiera a entrar en el templo. No quiere entrar en el templo, se siente indigno de entrar en la casa de Dios. Y en cierto modo su ministerio queda anulado. Él no entra en la casa de Dios. Él podría hacerlo, pero se queda fuera. Qué situación tan extraña, ¿no? Porque él no era culpable. Él no había hecho nada malo, no había tomado una mujer extranjera, pero él se coloca como el máximo responsable del pecado del pueblo. Y se pone allí a lamentarse y a interceder por el pueblo, como habían hecho en la antigüedad Daniel, ¿verdad?, Moisés, por su pueblo. Tantos hombres de Dios, cuando se dan cuenta de que el pecado del pueblo permanece y Dios no les puede bendecir a causa de su pecado. ¿Os resultaría raro que un anciano de una iglesia de pronto dijera: me tengo que retirar durante un tiempo de mis labores para que mi relación con el Señor sea mejor? ¿Qué os parece? No es habitual, ¿no? Hace unos años lo hizo un hermano, un escritor, y me acuerdo que salió en muchos medios de comunicación, porque era un hombre de estos importantes dentro del mundo evangélico, y él tuvo que aclarar, ¿no?, que no he pecado, que no es que haya hecho nada malísimo, ni no, es que me doy cuenta de que mi vida necesita una parada y tengo que dejar todos los asuntos y ponerme a recuperar mi relación con el Señor en algunas áreas. Y todo el mundo se quedó un poco diciendo esta palabra, flipando, pero alguien tan importante, al que siguen miles de personas, al que leen en el mundo, a nivel mundial, tantas personas, ¿puede hacer esto? Pues sí. Pues sí, Esdras hizo esto, paró, porque la situación que se había generado era tan importante como para que él parase y él mismo dejase sus propias labores y su propia vida, por su pueblo, por amor a su pueblo. En primer lugar, él reconoce el pecado, se vio anteriormente en 9:15, oh Yahvé, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y al igual que Nehemías después, cuando estudié Nehemías, asume que él es parte del problema. Asume que él, estando en ese pueblo, no puede quedarse al margen y decir: pues vaya pueblo que tienes, ¿no? Qué desastre, ¿no? Aquí estoy yo como el fariseo y el publicano, menos mal que yo soy otra cosa. No. Él es parte de ese pueblo y, por tanto, como ocurre en tiempos de Josué con el pecado de Acán, ¿recordáis? Hay un pecado en el campamento, Acán ha tomado del anatema y, por tanto, eso repercute en la identidad del campamento, del pueblo, y ese pecado afecta absolutamente a todos. Y en la iglesia ocurre esto. Cuando hay pecado en la iglesia, cuando el pecado no se confiesa, es un fracaso de todos. Y hemos de preguntarnos en primer lugar en qué hemos fallado todos. Si ha sido en la enseñanza, si ha sido en que hemos bajado los brazos, hemos sido negligentes, nos hemos relajado. Pero evidentemente alguien ha pecado dentro porque ha pensado que podría hacerlo, y de pronto nos encontramos con que forma parte de la familia, y toda la familia, como en cualquier familia, está absolutamente afectada y tocada, y tendrá que asumir cómo tratar esa situación. Y no podemos decir: bueno, pues mejor casi que se vaya de la iglesia y lo solucione como pueda. No. Es parte del testimonio de toda la iglesia. Bueno, pues esa es la situación. Y el riesgo que corren está en el versículo 9:14, en esa pregunta que hace Esdras: ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? Este es el riesgo que corre Israel, ser consumido. La gravedad de la acción, de lo que está ocurriendo en medio del pueblo, solo lo está viendo una persona. Fijaos, una sola persona. Está orando allí, delante de la casa de Dios, a voz en grito, me imagino, porque lo tenemos aquí por escrito, y solamente él, en principio, se ha dado cuenta de lo grave que es esta situación por haber desobedecido los mandamientos del Señor. No se trata de valorar si los mandamientos del Señor nos gustan o no nos gustan. Se trata de que es la palabra del Señor, y siendo palabra del Señor, si nosotros quebrantamos sus mandamientos, nosotros no hemos hecho la ley de Dios. Estamos colocándonos en esa posición en la que Dios tiene que juzgar a su pueblo. y ya habían vivido toda su historia como para volver otra vez a caer en los mismos errores de antes. Y Esdras lo sabe, pero es el único, y a veces en la iglesia pasa esto, es triste, pero a veces en la iglesia todos intentamos decir, bueno, vamos a tapar eso como sea, aquí no ha pasado nada, vamos a ver cómo lo solucionamos discretamente, y a lo mejor solo hay uno que dice, cuidado con tapar, cuidado con evitar, que esto es una lección para todos, y todos tenemos que aprender las consecuencias del pecado, y no podemos poner remiendos viejos a esto. Y hermanos, de estas situaciones dolorosas se puede aprender mucho para siempre, o si lo dejamos ahí como algo que, bueno, vamos a ver como tal, al final cunde el ejemplo, y bueno, como no le ha pasado nada, como no ha pasado nada aquí, mañana lo hace otro. Y ya dicen, uy, dos, todavía peor, vamos a tapar más. Anda, si ya son tres. Yo voy a contar un caso práctico. Tuvimos una familia, sé que ha pasado en muchas iglesias, en la nuestra también, una chica joven, una adolescente, se queda embarazada. Pues estuvo en disciplina en nuestra iglesia. Ella lo entendió en primer lugar, pero la familia, los padres, en cierto modo se rebelaron. Y nos pedían que la disciplina, que cuanto antes se quitara. Y dijimos, ¿por qué? Hombre, ¿por qué tal? Bueno, pues al cabo de un tiempo fue restaurada otra vez, dijo que estaba arrepentida, etcétera. Se volvió a quedar embarazada sin estar casada, de otra relación. Al cabo de un tiempo la familia dejó la iglesia. Nosotros le dijimos, hay que enfrentar la situación de la misma manera, prefirieron dejar la iglesia. Después fue otra hermana, que también se quedó embarazada soltera. Y al cabo de los años, ha sido una tercera hermana. Y claro, estas situaciones ocurren en una sola familia. Y evidentemente, todo al final va extendiéndose y llega un momento en el que se da una cierta normalidad y no puede ser. No puede ser. Nosotros recuerdo que antes de todo eso dijimos, mira, estamos dispuestos a ayudar en lo que sea. Si hay arrepentimiento, estamos dispuestos incluso a buscar iglesias donde recomendaros a grupos de jóvenes de vuestra, lo que nadie hace. Nosotros estamos dispuestos a llamar a los ancianos de las iglesias y a decirles, mira, tenemos aquí unas chicas, algún chico joven, y no tenemos pocos jóvenes de esas edades y queremos que conozcan a más gente joven, que se relacionen, etcétera, y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, porque entendemos que un joven necesita relacionarse con jóvenes, pero nos vamos a anticipar a lo que creemos que puede ocurrir. El joven que no tiene amistad en la iglesia, que no se relaciona, finalmente busca las amistades del mundo, que es lo normal. Hay que anticiparse a eso y hay que mirar de frente a esas situaciones. Bueno, pues esto está ocurriendo y de repente surge alguien, un tal Secanías, que aparece en este libro, capítulo 8, puede ser esta familia, Esdras 8:3, dice, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones, 150, 8:5, de los hijos de Secanías, el hijo de Jaciel, y con él 300 varones, es decir, alguien influyente de una de las familias de allí, aparece para hablar con Esdras. Fijaos que no es Esdras el que está tomando decisiones ya para atajar la situación. Esdras únicamente está delante de la presencia de Dios y Dios manda a alguien. Y Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, dijo a Esdras, tienes razón. Tienes razón. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Es verdad. Para empezar a solucionar los problemas, lo primero es reconocer, cuando ha habido pecado, el pecado. Primero, si no se reconoce el pecado, no hay forma de avanzar. Y todo lo que eso supone. Tengo un amigo, muy amigo, él es pastor en la iglesia presbiteriana de Almuñeca, se llama Manu. Si alguna vez vais por allí, pues hay una iglesia preciosa como esta, más o menos, muy bonita. Pues él estuvo con las drogas en otra etapa cuando era joven y bueno, se convirtió al Señor. Entonces yo le conocí cuando estaba estudiando en Madrid porque les recomendaron venir a Sefobán y yo conocí ahí un grupo de jóvenes que todos venían del mismo contexto, habían sido drogadictos, demás, y viví algunas cosas con él que bueno, lo tengo, es una de mis amistades para siempre, ¿no? Bueno, pues claro, él era chocante porque a veces le llamaban alguna familia de hijos toxicómanos y recuerdo alguna ocasión que él llegó a una casa, le abrieron la puerta y cuando le vieron la familia se puso a llorar. Y él decía, ¿qué ha pasado aquí? Y es que la familia no se podía creer, o sea, ellos ya tenían el concepto de que persona, droga, desastre, total, imposible recuperación. Y cuando le veían perfectamente, pensaban en sus hijos y decían, ¿será posible que un día mi hijo vuelva a estar así, cara a cara, como estoy viendo a este chico? Pues él llegó a su tierra, a Galicia, y él trabajaba en muchos programas de jóvenes, en Ogrove. Sus padres eran bodegueros, bueno, era de una posición, digamos, acomodada. Y había buscado financiación de empresas para sus proyectos de jóvenes en Ogrove. Le conocía a todo el mundo y llegó a las empresas, a los directores de las empresas y les dijo, bueno, os quiero decir algo. Yo me he entregado a Dios, pero yo he sido drogadicto. Mientras que estaba con vosotros trabajando, yo era drogadicto. Y de lo que me disteis para financiación de proyectos, os he robado dinero para pagarme la droga. Y quiero devolverlo. ¿Os imagináis a los directores de empresa? Cuando escuchaban esto, alguien que venía a pagarles dinero porque se lo había gastado en la droga y ya no lo tenía, se quedaban alucinados. Algo como lo que le ocurre a Zaqueo, ¿no? Pero este es el comienzo. Es decir, yo no solo pequé en el pasado, sino que además quiero restituir, arreglar todo lo que hice mal en el pasado hasta el último céntimo. Eso sí es arrepentirse. No solamente decir que me arrepiento, no. ¿Y qué es lo que he hecho mal? Yo tengo que ir a cada persona a la que le he hecho daño y tengo que arreglar ese problema. Eso sí es arrepentirse. Y Secanías está diciendo, lo hemos hecho. Es verdad, no lo vamos a ocultar. Por tanto, como lo reconocemos, todavía hay posibilidad, hay esperanza, dice. Aún hay esperanza para Israel. Hagamos pacto con nuestro Dios, despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, le dice él a Esdras, ni más ni menos. Él, Secanías, le dice a Esdras que vale ya, que se levante, dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Nosotros haremos lo que tú digas. ¿Qué os parece? Un hombre que es enviado por el Señor para decir a él, nosotros haremos incluso un juramento, un pacto, vamos a cumplir esto. Pero qué situación, ¿no? Seguro que muchos al leer el texto dicen, qué cosa más dura, ¿no? Es horroroso un cristiano despedir a esas mujeres con sus hijos. ¿Qué culpa tenían ahora ellos? Si los que habían cogido mujeres eran los de Israel. Pues Secanías reconoce que el pecado es pecado siempre y no admite negociación. Esta es la situación. Y fijaos que no se habla de carta de divorcio. Es curioso esto. Y muchos comentaristas se preguntan si realmente los matrimonios con extranjeros eran considerados legales en la sociedad judía. Porque no se habla de la carta de divorcio. Es una situación parecida, creo, a la de Abraham cuando él tiene que despedir a Agar y a Ismael, les da lo necesario para volver otra vez donde sea, pero tienen que salir del campamento. Esta es la situación. Y Secanías está diciendo, hasta que no hagamos esto, las cosas no van a cambiar. Pero fijaos, familias ahora. Claro, en este contexto normalmente los hombres tenían varias mujeres en muchas familias, pero de pronto tener que hacer esto. Por su pecado. Tener que hablar cara a cara a una mujer, a un hijo, a una hija y decirle, mirad, yo he sido un desobediente, y no me permiten vivir en pecado como estoy haciendo. Yo tengo un Dios, una ley, y Dios me prohibía hacer esto y yo lo hice. Y ahora no tengo excusa. Vaya situación, ¿no? Pues el siguiente paso que tendrán que hacer, admitiendo este fracaso de todo el pueblo, que es convocar una reunión de iglesia. Van a convocar una asamblea general. Y dice, pero antes de eso, Esdras todavía no se pone a hacer nada. Hacen el juramento, firman todos, pero dice el versículo 6 que entonces Esdras sí entró en la casa de Dios sin vergüenza. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, se fue a la cámara de Johanán, que en Nehemías es Jonatán, porque aparecen el sumo sacerdote, que fue el abuelo, Eliasib y Johanán, e ido allí no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Es decir, aunque ya había un inicio, una predisposición a arreglar el problema, mientras que no estuviese arreglado para Esdras, no había ocurrido nada. Buscó una cámara continua, y en el libro de Esdras aparece esto de las cámaras, una cámara contigua al santuario para continuar ahora dentro de la casa del Señor orando, esperando a que por fin esto se solucionase. Y Esdras sigue ayunando mientras que esto no se soluciona. Bueno, pues dice que hicieron pregonar, versículo 7, en Judá y en Jerusalén, de todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, fijaos lo que dice a continuación, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, su casa, que les embargasen los bienes, su casa. El que no acudiese a la reunión de iglesia, se quedaba sin casa. Y además dice que son los príncipes y los ancianos los que, además de todo esto, le van a excluir, versículo 8, el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. ¿Qué os parece? Si los ancianos mañana convocan una reunión de iglesia, por ejemplo, imaginaos que esta iglesia de aquí a un tiempo va a comprar una iglesia más grande, es una decisión muy importante, se va a unir a otra iglesia, por ejemplo, y convocan una reunión de iglesia. Y dicen, el que no venga a este tema que es tan importante, vital para la iglesia, se queda sin casa. Algunos dirían, oye, pues fenomenal, porque yo estoy pagando una hipoteca con unos tipos de interés de hace unos años y me viene bien y no voy a ir, vale. Pero que haya pagado ya la hipoteca y le dicen, os embargamos los bienes. Y además, no reclaméis luego que os devolvamos la casa porque os echamos ya de la congregación. ¿Qué os parecería a vuestros ancianos? Aquí igual ya no les dejabais entrar en un tiempo, ¿no? Hermanos, la obra del Señor no es para tomarse la broma. Es algo muy serio. Pero muy serio. Yo os diría casi lo más serio. Y a veces nos parece más importante ir a una reunión de vecinos donde se va a averiguar si me arreglan el tejado que ir a la reunión de iglesia, y no lo es. Porque la casa, nuestro tejado, es un lugar donde nosotros vivimos, pero estamos hablando del avance del reino de Dios, y para eso Dios nos ha salvado y nos ha llamado. Y lo más importante en nuestra vida es esto, el avance del reino de Dios. Cuando encontramos a personas en iglesia que todavía no saben si van a ser miembros, no van a ser miembros, si se van a quedar, si se van a marchar, por favor, tomaros la vida cristiana, el que no lo haya hecho, el que todavía no sepa ni dónde está, ni dónde ir, ni dónde quedarse, en serio, porque esto es muy serio. No es para mañana estoy aquí, pasado allí, no, por favor, sé responsable. Dios te ha salvado para ser responsable. Y lo que Dios está mostrando en su palabra es que esto es tan importante que todos los bienes que ellos consideraban importantes, Dios se los quita hasta que se tomaran su palabra en serio. Y sus bienes no sirven para nada si no están dependiendo directamente del Señor, obedeciendo al Señor y siendo responsables en su obra. Y ante esta llamada, claro, estaba cayendo un aguacero tremendísimo, y allí que acudieron, lloviendo a mares. Dice que además temblando, imagino que a muchos dirían, ¿y qué le voy a decir yo a mi mujer luego, después de esto? Porque lo que nos pueden decir es que tengo que decirle a mi mujer que se vuelva con su familia. Y encima la tengo que dar todo lo necesario para que viva con su familia allí, pero con su familia. Yo he tenido reuniones de iglesia nevando, ¿qué os parece? Recuerdo una que nos cayó una nevada y estábamos ya de camino y yo decía, madre mía, los que vengan para acá. Fue una de esas que a la vuelta algunos decían que veían coches en la cuneta, en Alcorcón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo decía, qué importante es las personas que están aquí, los responsables que son, y qué importante es lo que estamos haciendo. Es muy importante, hermanos. Cada paso que damos en la iglesia es muy importante. Y allí estaban ellos, para lo que el Señor mostrase, pero tenían que estar allí. No sé cuántos habéis hecho el servicio militar, y creo que ya el tiempo, por lo que me dijo ayer jueves, se me está acabando. Pero es muy distinto. Yo hice la mili. A mí me pusieron el traje, ¿eh? Yo lo llevaba cada día, me lo ponía, pero yo no sentía ese traje. Tengo que reconocerlo, no me sentía militar. Llevaba mi fusil, tal, todo el equipo, todo lo que quieras, pero yo no me sentía militar. Es muy distinto venir a la iglesia de, digamos, espectador a ser parte de la iglesia con todas las consecuencias y sentirte parte de la iglesia. Y Dios nos llama a eso. Bueno, vamos a terminar con dos textos muy conocidos para aplicarlo más todavía. Y los tengo que ver, no hay más remedio. Primera de Corintios 7, 12 a 17. Supongo que ya os lo han dado anteriormente, pero bueno, yo por si acaso. Y con dos textos voy a terminar. Son muy conocidos y hablan de una situación en la cual un cónyuge ya está casado y conoce al Señor. Y dice la palabra del Señor, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Y cómo se entiende esto? Básicamente, todo lo que estamos viendo es una cuestión de santidad. Si Dios estaba dando todas esas normas en la ley, no era solamente para que no fueran una copia de otras naciones, sino para que ellos vivieran como lo que eran, un pueblo santo apartado por Dios para vivir en santidad. Y este texto, cuando dice al marido, a la mujer, que se han convertido ya y tienen en casa un matrimonio, y dice, no lo dejen, y habla de santidad. ¿En qué sentido? Bueno, libro de Números, versículo 15... Las tres semanas anteriores he estado dando estudios sobre Romanos 9 a 11 y en el capítulo 11 se habla de esta cuestión que hay aquí, Números 15, 17 a 21. Tiene que ver con la ofrenda. Y dice, también habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Yahvé de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Yahvé ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué ocurría? Ellos tenían que reservar lo primero para el Señor de la ofrenda de la harina y después el resto de la harina quedaba ya santificado para usos comunes. El texto de Pablo en Corintios nos dice que el marido o la mujer que se convierten al Señor pero tienen en casa un incrédulo, igual que ocurría antiguamente cuando la masa se ofrecía en primer lugar al Señor y el resto de la masa quedaba santificado, el esposo, la esposa que no conocen al Señor, no quedan bajo el juicio de Dios a causa de aquella persona que ha conocido al Señor. Y los hijos tampoco. Digamos que el Señor está dando una oportunidad al resto de la familia, un privilegio en la esfera, en el marco de aquel que ha sido santificado por Él. He visto muchas familias donde no se dan cuenta del privilegio que tienen cuando uno de los cónyuges ha conocido al Señor, no se dan cuenta. Al cabo de los años, en algunos casos sí. Pero tengo clarísimo que se han convertido al cabo de muchos años porque ha habido una influencia, un goteo permanente viendo lo que el Señor estaba haciendo en la vida de su marido o de su esposa. Pero nos encontramos con una situación última, segunda de Corintios 6 en la Biblia, versículo 14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y serán su Dios, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Esta es la cuestión. La santidad en el temor de Dios. Esta situación es diferente. Un creyente, un hombre, una mujer, deciden buscar extranjero o extranjera y buscan fuera de la comunión del Señor a una persona que no le conoce. Y Dios dice: no, no. Tal contaminación, no. Estamos viviendo buscando la santidad del Señor. Estamos buscando vivir bajo máximos, no bajo mínimos, con todo lo que eso suponga. Y esta cuestión del yugo aparece en Deuteronomio 22:10. Y allí dice, porque todo esto empieza en la ley: no ararás con buey y con asno juntamente. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver? No son animales, pero son animales, el buey y el asno, de distinta fuerza, de distinta altura, distinta capacidad para sujetar el yugo. ¿Y qué va a pasar siempre? Que cuando hay un animal que es más alto que otro, uno saldrá herido, ¿verdad? Sufrirá, el yugo pesa mucho, y si no tiran al mismo tiempo, si no tienen, uno se hará heridas enseguida. ¿Qué produce un matrimonio entre un incrédulo y un creyente? Sobre todo, básicamente, en la mayoría de los casos, y todos tenemos experiencia, sufrimiento. Sufrimiento. Vamos a ser honestos. Hay casos en los que, por la misericordia del Señor, alguno de los cónyuges con el tiempo lleva a conocer al Señor, pero mientras tanto, solo hay sufrimiento. ¿Por qué? Yo lo he vivido en mi familia. Mi madre conoció al Señor, mis abuelos le pusieron la maleta en la puerta, fuera de casa. Después, mi abuela conoció al Señor y su hermana. Mi abuela empezó a dejar los ídolos, medallitas, tal, tal, tal. Pero mi abuelo, que era un hombre al que todo el mundo quería en el barrio, le llamaban el alcalde en su barrio. Recuerdo uno de los entierros con más gente que he visto ha sido el de mi abuelo. Y sobre todo de niños. Los niños le querían. En el entierro de mi abuelo había niños por todas partes porque le querían muchísimo. Pero mi abuelo era minero y era un hombre duro en lo espiritual. Tú podías hablar con él perfectamente, pero en lo espiritual era duro, duro, duro. Un día incluso uno de los ancianos de nuestra iglesia trajo a Eric Bermejo. ¿Conocéis a Eric Bermejo? Pues le trajo a él para hablar con mi abuelo. Y él es un evangelista grandísimo. No consiguió nada, nada. Y él tenía una enfermedad, era la silicosis, por el tema de los años que había trabajado en la mina. Estábamos en hospital tras hospital, tras hospital, tras hospital, tras hospital, recorriéndonos toda la Comunidad de Madrid, y él no se rendía. Y se rindió en el último ingreso hospitalario. En el último ingreso él clamó al Señor solo en su habitación, porque se sintió tan mal que pidió al Señor que volviera a mi abuela, y al ver que ella volvió, en ese instante se entregó al Señor. Pero yo vi a mi abuela años y años y años. Íbamos nosotros y las cosas del Señor las compartía mi abuela con nosotros, con mi madre, con sus nietos, porque no podía hablar nada con mi abuelo. ¿Sabéis lo que es eso? Venir radiante del culto, contenta, porque mi abuela tenía un ánimo, era todo ánimo, toda alegría, y llegaba a casa. Venía del culto gozosa y no podía hablar de lo que le había gustado el mensaje, ni las canciones, ni nada de nada, ni compartir nada de las ilusiones de la iglesia, de los proyectos, de tal. Y siempre esperaba que llegásemos nosotros para decir, oye, ¿qué te pareció el mensaje del domingo? Mira lo que he leído. Ella era de Andrew Murray, del escritor. Tenía todos los libros de Murray. Mira lo que dice Murray, tal, cual, cual. Hermanos, no os conforméis con lo mínimo. El Señor no nos ha dejado esto para aguarnos la fiesta. Nos ha dejado esto para disfrutar siendo uno de verdad con otra persona, compartiendo todo lo que Él quiere darnos. Hace unos años asistí a un retiro a escuchar a un hermano muy conocido, no voy a dar su nombre, pero seguramente le conocéis todos. Colabora con muchas entidades evangélicas, escribe libros, todo esto. Yo nunca la había escuchado y me acerqué a un retiro. Y salió un coloquio sobre estos temas, de pronto salió. Y tanto él como su mujer habían vivido situaciones con matrimonios mixtos en su iglesia en los que habían cedido. Y él dijo, esto de aquí es un consejo del apóstol Pablo. Hay que diferenciar en la Biblia lo que son palabra de hombres y palabra de Dios, y lo que son consejos y lo que son imperativos. Aunque aquí diga una orden, no os unáis en yugo desigual, en imperativo, esto es un consejo, cada uno el que quiera que lo siga. A mí se me cayeron todos los esquemas y dije, este hombre es todo lo admirado, todo este hombre dice esto. Es decir, la palabra del Señor, dependiendo de dónde leas, es para los de su época, y ahí cada uno que coja la tijera por donde quiera, dependiendo de dónde estés, del contexto, de lo que creas, de lo que consideres, una parte es palabra de Dios, la otra no. Bueno, esto es un tema teológico que hay ahora, ¿no? Y yo pienso, aunque fuese un consejo del apóstol Pablo, no nos conformemos con la miseria. No nos conformemos con bajar el listón hasta donde encontremos un resquicio por donde escaparnos. Porque eso es una vida cristiana miserable. Miserable. El Señor honra a los que le honran. Y si una persona se ha tenido que quedar sola a veces por no tener oportunidades, por amor del Señor y por no haber encontrado un creyente fiel, el Señor le honrará. Pero es mejor eso a estar toda la vida siendo anulados completamente, por tener que estar cediendo con el mundo cada día en las decisiones que tenemos que tomar, sin poder tener comunión real, íntima, con alguien que ame al Señor. Y yo creo que todos hemos visto esto a lo largo de nuestra vida. ¿Qué os voy a contar a vosotros, no? Pero hay momentos en los cuales se nos olvida. Y no es solamente con el tema del matrimonio. ¿Cuántas concesiones hacemos al mundo, verdad? Por ser aceptados, porque el mundo nos trate mejor, porque parezca que, bueno, que no somos tan raretes, y al final pagamos un precio alto, alto. Que el Señor nos ayude. Amén.